Mi nombre es Jorge Rafael Tapia, soy docente, soy secretario general del Sindicato de Educación Artística y Docente de Materias Especiales de la provincia de Jujuy. Lamentablemente nuestro sector carece de un presupuesto fijo de educación, así como también la docencia en general. Creo yo que fue uno de los motivos por los cuales nos movilizó a formar este sindicato. Otro de los motivos, lamentablemente, fue que, a pesar de que en nuestra provincia tenemos dos gremios fuertes y tradicionales, los docentes de materias especiales y docentes artísticos de nivel medio y terciario, no nos sentíamos contenidos. Y bueno, no solamente lo sentí yo así, lo sintió la mayor parte de los docentes de educación artística de los tres niveles. Así que el año pasado, con esa inquietud, empezamos a armar unas pequeñas asambleas, unas pequeñas reuniones, y en una de ellas surgió en un principio hablar comisiones de trabajo, pero visto y considerando que la necesidad era tan grande y una comisión no alcanzaba para luchar por nuestros derechos, se decidió en la asamblea formar un sindicato. Lamentablemente, a nivel Ministerio de Educación somos reconocidos como sindicato, no a nivel gobierno, por cuanto todavía no hemos logrado la inscripción concreta del sindicato del Ministerio de Trabajo, y todo sindicato que empieza de cero siempre es un poquito más complicado de remar. Así que lo que nos resta es ser reconocidos a nivel gobierno, a nivel provincial y obviamente a nivel nacional, ya que la idea es empezar a bajar recursos, programas y financiación para que nuestro sector pueda funcionar y trabajar como corresponde. Actualmente, ya a principios del siglo lectivo, hicimos una presentación ante la ministra de Educación de esta provincia por las necesidades que padece el sector. En principio, tenemos un reglamento de materias especiales, o sea que es la función que cumple el docente de materias especiales a nivel primario, que es muy, muy vieja. Hicimos una presentación, un petitorio de cambio de la reglamentación, así que se están formando comisiones de trabajo. Hicimos una presentación por la titularización de docentes de nivel medio y terciario de materias artísticas. Se va a armar una comisión específica para la titularización de los mismos. Y estuvimos luchando hasta hace muy poquito por la construcción de la Escuela de Arte de San Pedro de Jujuy, que se logró que ese presupuesto se bajara de Nación y en el transcurso de los primeros días de julio empieza la construcción de la escuela nueva. Esa es nuestra realidad. Obviamente las necesidades son muchísimas. Otro de los motivos por los cuales estamos luchando es un presupuesto fijo que podamos tener todos los docentes de educación artística de los tres niveles, ya que los medios que contamos para dar clases son muy, muy pocos y muy irrisorios. Así que todo siempre en pos de mejorar la educación para nuestros educandos, para nuestros niños, que son el futuro de nuestro país. Eso es lo que nos moviliza principalmente.